Vela sabe mucho respecto al yoga. Y hoy es un día especial también para todos los animales como yo, porque es el Día Mundial de mi amiga la jirafa. Y este evento, que se da todos los años, es para celebrar al animal con el cuello más largo del planeta. ¿Alguien de ustedes sabe por qué la jirafa tiene el cuello largo, largo, largo? Yo, podría ser porque usted parece para llegar a la falta de los alimentos. Claro, para comer alimentos, ¿no? ¿Puede ser? Y para terminar, a ver, júntense, por favor, Reggie, Gato, señora Rose, señora, nos vamos a tomar un selfie. Porque hoy es el Día Internacional del Selfie. Se volvió de moda con la llegada de los teléfonos inteligentes y es muy popular ahora tomarse fotos con el celular en las manos y posando para disparar la toma. ¡Selfie! Ahora sí me voy. Adiós. Ay, gracias, Ardillita, por qué buena información. Sí, la verdad que nos ha dado bastante súper, información. Súper preparada. No nos contesta, ¿no? Cuando nosotros no, le decimos, nos ignora. Nos ignora. Sí. Pero bueno. Es que es su momento, su secuencia. Su momento es su día. Pues. Y aparte también el día de la jirafa. De la jirafa. También es animal. Cuéntame, Rosita, alguna noticia. Sí, atención, porque como estábamos anunciando hace un ratito, nuestra selección peruana hoy jugará Arriba Perú. Partido por la fecha 1 del grupo A de la Copa América 2024. Así que llegó el día. El equipo del nono Jorge Fossati debutará en el certamen continental ante su clásico rival Chile, que ahora es dirigido por Ricardo Gareca. Y ahora muchos dicen, ¿no? Ricardo Gareca nos conoce física, mentalmente. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Ganaremos? ¿Perderemos? Yo creo que la fe es importante. Y están bien preparados, ¿no? Claro, es suficiente. Buenas vibras para los chicos. Sale con buen pie. Por supuesto, buenas vibras para la selección peruana. Y ayer hubo banderazo, ¿no? En Dallas, jugadores de Perú recibieron el cariño de los hinchas ante cientos y cientos de hinchas que brindaron su apoyo a la selección peruana esta noche de debut en la Copa América 2024. Así que son súper contentos, felices, haciendo punch y fuerza. Todo depende de, yo creo que de la energía. Claro, en todo, ¿no? En todo, como uno está, yo creo que van a salir mejor las cosas. Yo creo que sí. Eso fue. Así que, amigos, energéticamente, por favor, concéntrense. Ajá, sí. Y saquen toda la garra. Enfóquense, que se enfóquense. Vamos a hablar de nuestros amigos de Jardines de la Paz. Que en Jardines de la Paz encontrarás la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida a tus seres queridos. Jardines de la Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y 4 camposantos a nivel nacional. Para más información, comunícate al 710-5000, o si no, visita la web www.jardinesdelapaz.com. Muy bien. Jardines de la Paz, un ambiente de paz y de tranquilidad. Gracias, amigos queridos. Chateando en familia con Regina Alcover llegó gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Me llamo Son Goku. Yo también. Kakaroto. Tus mejores momentos están en Radio Felicidad. Me siento bien. Por manera de disfrutar tu mañana con Regina y tú en Radio Felicidad. Amigo, amiga, ¿qué tal? ¿Tiene problemas para conciliar el sueño? Tranquilos, tranquilos, por favor. Llegó Valupaz que los va a tranquilizar. Y no saben qué maravilla. Esa pastillita contiene valeriana y pasiflora, las cuales permiten conciliar el sueño de forma natural. Encuentra tu Valupaz en farmacias y plataformas digitales. Sí, ya lo sabes. Con Valupaz es hora de dormir. Mantener fuera del alcance de los niños. El uso por tiempo prolongado puede ocasionar trastornos hormonales por las propiedades estrogénicas del Humulus lupulus. Usar con cuidado en pacientes intolerantes a la lactosa. RSN PNE-0287. Estás escuchando Regina y tú en Radio Felicidad. En Regina y tú, es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta a todo. En Radio Felicidad. Me siento bien. A ver si es cierto, Mayra, por favor, Rose y yo estamos con las orejas paradas. ¿Cómo están, chicas? Buen viernes. Hola, buenos días. ¿Listo para el chisme? Sí. ¿Qué tal? No, porque viernes tienes una risita especial. Sí. Siempre nos da un bocadillo. Sí. Ay, ¿qué? Hoy te cuento pues que Vanessa Saba está protagonizando una novela en Televisa. ¡Ay, qué lindo! Ahora está en México, la novela se llama La Historia de Juana. Mira, ya está su Juana. Besito, mi amor, besito volador. Así es, da mucho gusto ver a actores peruanos en el extranjero triunfando como debe ser. Claro, qué bueno. Puesto que sí. Y bueno, entre otras noticias, te cuento pues que Yola Polestra ya fue dada de alta. Sí, eso sabemos, sacado de aquí. Sí. ¿A su No todavía, pero sí le escribo, pues. Le escribo, le digo que está en mis oraciones de cada día. Ay, qué hermoso. Qué bueno que ya está en su casa. Igual sí es delicada, pero ya está. Pero al menos la casa no se espera mucho mejor. Yo creo que sí, porque ven a la familia, ¿no? Es su ambiente y eso te llena un poquito más de energía. Es verdad, te ayuda mucho. Te queremos y estamos siempre orando por ti. Así es. Bueno, y te cuento, pues, que han criticado a tu favorita Milet Figueroa y Yanina Latorre, la presentadora argentina. Ah, patas, lo hace a propósito. Le ha dicho que no tiene talento, le ha dicho. Bueno, le dice cualquier cosa. Tu favorita, no es que eso. Es que salió cantando junto a la hija de... Envidia, me tiene envidia. ¿Quién dice? La canción. Ay. Bueno, es que Milet Figueroa apareció cantando junto a Candela Tinelli, la hija de Marcelo. Claro. Y Milet, ustedes saben que Milet ha querido a veces cantar. Ella, ¿no? Su sueño es cantar. Pero yo la he escuchado también. ¿Y qué te parece? Y creo que un poquito se le van, ¿no? Los gallos por ahí. Sí, se escapan. Un poquito. Los gallos. O sea, Rose está haciendo bien sutil. Bien sutil. Se va de tono a veces. Es que eso prefería de reír. No puedo decir que... No, puedes decir lo que quieras. Milet está haciendo un entrenamiento ahorita de todo lo que le puedas decir. Regia. Sí, me encanta. Pero no canta muy bien. Baila precioso. Así, baila así. Que debe ser. Y como complicado. Actriz también es un encanto. Sí, eso sí, me gusta como actriz. Así sí. Bueno, y también dice que no tiene trabajo en Argentina. Daniela Latorre dice, bueno, tú quieres buscar trabajo acá de lo que sea, le ha dicho así. Pero bueno, pues ya. De lo que pero sabes que en Argentina, en Buenos Aires específicamente, los periodistas de espectáculos, en este caso, como Yanina, es polémica porque ella nació polémica. Es como decir Magali acá, ¿no? Disculpe las comparaciones, ¿ah? No estoy haciendo comparaciones. Atención. Quiero decir de popularidad. Atención, de popularidad y de conocimiento. O sea, Magali es una periodista que tiene muchos años. Sí, claro. Que te guste o no el rubro que ha elegido es diferente. Pero que es periodista, es periodista. Es periodista. Está bien. Y Yanina lo mismo allá. Entonces, es ese rubro, a ese me refiero, que han elegido la polémica como para estar en polémica siempre. Sí, ¿no? Y son más críticos allá en Argentina. Y allá son más críticos, sí, les encanta. Es parte del show. Y el otro, y después salen las dos en un video abrazadas tomando vino. Ah, eso es verdad, eso es verdad. Es que todo queda fuera de pantalla. Y así debería ser. Todo queda en la tele. Claro, y ya está. Ahí está. Así es otra cosa. Así es. Y te cuento también que los chicos de Escándalo, Ricky Trevitazo y Luis Carvajal, llegaron a un acuerdo pues con Rolly, que había denunciado por los derechos del nombre de Escándalo. Aquí. Claro, está. Rojo helada la culebra, dice. Culebrita por aquí. Claro, por supuesto. A mí me están hablando en chino. Colegiala. Gracias, chicas, por verme. Ahí está llamando Luigi Carvajal y dice, por favor, no cantemos la canción. Nos va a demandar. Y en noticias internacionales te cuento pues que Alicia Machado y el Puma están en el programa Top Chef VIP, ella en Telemundo, y resulta que le habló tan feo ella a él que lo hizo llorar al Puma. Déjame decirte que el Puma está muy sensible, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? No, el otro día también estaba llorando, emocionado por una cosa que dijo precioso. Ya, y se emocionó. Su esposa, y se emocionó muchísimo. Se emocionó muchísimo, está sensible. Ah, está sensible, ¿qué está pasando con el Puma? Hay que comprender. De repente alguna situación está emocionado, ¿no? Por algo. Así es. ¿Así? ¿Se hace música ya? Bueno, y eso es todo por hoy, Rey. Vamos a escuchar música. Eso. Ah, vámonos con música. Tiene una canción de Pablo Herrera. Tengo un amor. En Radio Felicidad. Acabo de confesar. Me siento bien.